La retaguardia. Un inventario de resistencias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas. ¿Cómo le va, Julián Bouvier? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, querido Pedro Ramírez Sotero? Muy bien aquí, en esta tarde de viernes, que en la ciudad de Buenos Aires y en todos los puntos del país y del mundo, porque es una jornada internacional, tendremos manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Sí, tuvimos desde temprano, en realidad, desde el mediodía, pero bueno, fue un día y sigue siendo un día de mucha movilización en un contexto recontra difícil, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un gobierno nacional que niega la violencia de género, que niega la perspectiva de género y que además va desfinanciando diferentes herramientas o desarmando diferentes herramientas que permiten pelear contra los femicidios, la violencia de género y tantas otras problemáticas que hoy son una bandera, siguen siendo una bandera de lucha del movimiento de mujeres. Tenemos un programa realmente especial, Juli, en el que vamos a tener que correr, realmente vamos a tener que correr porque queremos escuchar las voces de algunas de las mujeres que se sumaron a compartirnos su testimonio. La verdad que aclaramos ya de entrada que nos hubiera gustado tener muchísimos más testimonios, pero bueno, por supuesto sabemos que es una jornada compleja, una jornada muy movida, y bueno, agradecemos a todas las que nos mandaron su audio y también para quienes puedan estar escuchándonos y su testimonio no esté aquí, bueno, por supuesto, saben siempre que las puertas y los micrófonos de La Retaguardia están abiertos para comunicar en todo momento, no solamente en el 8M. Así que, si te parece, Juli, vamos a un cortecito recontra rápido y ya nos metemos de lleno con este especial por el 8M, ¿te parece? Me parece muy bien. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La Retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, aquí estamos para arrancar a escuchar algunos audios, algunos testimonios, algunas voces bastante variadas, ¿no? De diferentes sectores es lo que quisimos traer para este especial. Sí, vamos a comenzar escuchando a Soledad Barruti. Ella es periodista, es escritora, investiga especialmente la cuestión de la industria alimentaria, el agronegocio, y bueno, también tiene una perspectiva feminista, por eso nos interesa también escucharla en esta ocasión. Soledad Barruti. El 8 de marzo es una jornada de lucha, y es una jornada de lucha y de reivindicación de derechos. En este contexto, más que nunca, me parece crucial salir a las calles y defender lo conquistado y seguir peleando, seguir luchando, seguir alzando nuestra voz por tantas y tantas injusticias y tantos derechos que no están garantizados. Salir a luchar en este contexto es casi un privilegio, ¿no? Estamos viviendo un momento de cercenamiento de derechos, de cercenamiento de libertad. Estamos viviendo un momento donde se ve claramente cómo para el poder es desafiante y por ende es necesario como recargar el disciplinamiento y la represión que siempre ha ejercido sobre nuestros cuerpos, territorio. Y en ese sentido es muy clave y muy importante una y otra vez volver a ver cómo la lucha de las mujeres siempre se alinea con la lucha por la tierra, con la lucha por los derechos que ahí se sostienen, y sostienen así la posibilidad de la vida de todos y de todas, ¿no? Hoy en día lo que se está buscando es aumentar la explotación, aumentar el extractivismo y aumentar también la enajenación colectiva que nos lleva hacia ahí, hacia naturalizar esas atrocidades. Entonces, es un día para repetir, replicar y fortalecernos alrededor de todas las consignas que nos han ido uniendo en nuestras diversidades, ¿no? La consigna del derecho a la tierra, la consigna del derecho a la comida sana, limpia y justa, la consigna del derecho a los territorios sanos. Todo eso se abraza perfectamente con todas las búsquedas, con todas las batallas que tenemos las mujeres desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, eso, abrazarnos entre todas y a salir a la calle hoy más que nunca con mucha fuerza, con mucha resistencia para todo esto que viene, y también con toda la convicción de que vamos a defender nuestros derechos siempre. Bueno, vamos a escuchar ahora a Cele Fierro. Ella es legisladora porteña por el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad. Este 8 de marzo nos va a volver a encontrar en las calles, pero no es un 8 de marzo más, porque hoy tenemos que enfrentar toda una política del gobierno que viene a golpear a nuestros derechos. Nuestros derechos como mujeres, como disidencias, como trabajadoras. Derechos que en muchos de los casos lo hemos sabido conquistar al calor de la lucha. Muchos de ellos se creían utópicos, muchos de ellos eran tabú, no se discutían. Y sin embargo fue por la organización, por la coordinación, por la lucha incansable que se fueron conquistando. Desde el divorcio hasta el derecho al aborto legal, pasando por el reconocimiento de nuestras hijas, nuestros hijos, por el matrimonio igualitario, para poder ser profesionales, para votar. Son todos derechos que nadie nunca nos los regaló, y son derechos que conquistamos al calor de cada una de las luchas. Por eso este 8 de marzo tenemos que ser miles en las calles, miles que volvamos a estar ahí para decir que no hay nadie que pueda venir y creer que se le va a ser fácil arrebatar lo que nos ha costado tantos años y tantas mujeres que han pasado por cada una de estas peleas. Porque esto no empieza hoy, tiene largos años de historia y que tenemos que seguir defendiéndolas. Por eso mañana la pelea es muy clara. Es clara contra todas las políticas de este gobierno, contra el ajuste, contra la opresión, contra la explotación. es porque quieren poner en discusión derechos que hemos logrado conquistar, como el del aborto legal, derechos como el del matrimonio igualitario, como el de la identidad de género, pero además vienen asentando un brutal ajuste que, como siempre lo denunciamos, golpea en primera instancia a las mujeres y disidencias, que somos quienes dedicamos gran parte de nuestro día a las tareas de cuidado y que, por supuesto, nos tocan trabajos mucho más precarizados. Es el caso de la enfermería, que en la Ciudad de Buenos Aires viene peleando por el reconocimiento profesional, que además tiene pluriempleo, porque con los salarios bajísimos que existen no llegan a fin de mes. Son las compañeras y los compañeros de los comedores, pero son ellas las que paran la olla todos los días para que las familias tengan un plato de comida, y son también las que están siendo golpeadas porque no llegan los alimentos a los comedores y ahora empiezan a profundizar el recorte en la asistencia social. Son las maestras a las que defienden la educación pública y ahora quieren poner como un derecho, la educación como esencial, y no porque va a ser prioridad, lo quieren hacer para recortar el derecho a huelga, y golpean así a cada una de las mujeres, aquellas que trabajaron toda su vida, las jubiladas, que tienen jubilaciones realmente de hambre, que han ajustado todos y cada uno de los gobiernos. Por eso este 8 de marzo, como cada 8 de marzo, es en la calle, pero no es un 8 de marzo más. Tenemos que salir con fuerza, en unidad, para pelear por todos y cada uno de nuestros derechos y, por supuesto, seguir exigiendo un plan de lucha nacional y un paro para derrotar todo el plan de Milei. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Mariana Escayola. Ella es la secretaria general del gremio docente ADEMIS. Este 8M las docentes vamos a estar de paro junto a miles de mujeres que estamos participando desde el 2017 al menos en lo que es el paro internacional de mujeres. Como docentes tenemos un problema salarial estructural y nosotras decimos que las docentes tenemos bajos salarios porque es una tarea fundamentalmente femenina y asociada a las tareas de cuidado, como es las enfermeras, como pueden ser el personal de limpieza, tanto de las escuelas como de casas particulares. Y ese tipo de tareas que históricamente, mayoritariamente cubrimos las mujeres, son las peores remuneradas. Además, tenemos que aguantar las docentes que nos digan que, bueno, que si nosotras ya sabíamos que las docentes cobran poco, entonces que nos banquemos o que busquemos otro trabajo, como si se tratara de eso. Pero además hay otro componente que es, que también tiene que ver con el componente fuertemente femenino, que es la docencia asociada a una cuestión de vocación y casi maternal, quitándonos el lugar de lo que representa el 8M, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Mujeres que somos sostenes de hogar, que sostenemos nuestras casas, nuestros hijos, y que además de la tarea y de nuestro trabajo tenemos en casa el peso de las tareas domésticas. En ese contexto es que venimos dando batalla a los 8M con un reclamo que entendemos que es un reclamo de clase, que es un reclamo de las trabajadoras y los trabajadores. Por eso nosotros este 8M estamos exigiendo paro general a la CGT y a la CTA, porque queremos que esta pelea, que es por salario, que es por mejores condiciones, que es por los derechos de las mujeres, que es por la igualdad, entendemos que tiene que ser con nuestros compañeros trabajadores también de paro, de huelga. Estamos frente a un gobierno que ataca de frente a las y los trabajadores, a las mujeres, a las disidencias, y en ese contexto entendemos que hay que dar una pelea de conjunto, una pelea unificada. Y por eso mañana vamos al paro Llamamos a nuestros compañeros a ir al paro también, a ir a la movilización, a hacer una multitudinaria movilización en el Congreso a las 16 horas y bueno, a pelear por todos nuestros derechos mañana y cada día en las escuelas y en las calles. Romina del Pla, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, también nos compartió su testimonio sobre este 8M. Este 8 de marzo, el paro internacional de mujeres y diversidades cobra una importancia fundamental en nuestro país. La centralidad tiene que ver con que el gobierno de Javier Milei nos ha puesto como uno de los centros de ataque. Tenemos que soportar los castigos hacia la casta, cuando en realidad la casta está en el gobierno, la casta está ocupando puestos claves, está haciendo negocios impresionantes, porque la casta son los bancos, el FMI, las grandes patronales, los funcionarios eternos de todos los gobiernos, los bloques que están dispuestos a descargar sobre la población y especialmente sobre las mujeres, sobre las niñeces, sobre las diversidades, una crisis que no hemos generado y por eso soportamos este plan motosierra y licuadora sobre nuestros ingresos, al igual que los jubilados y jubiladas, por supuesto. Y por eso este 8M tiene esta centralidad, ¿no? Porque estamos en el momento en el que están atacando a las docentes y a la educación, donde está el ataque contra la educación sexual integral fuertemente, donde estamos con un gobierno que pretende eliminar el concepto de femicidio o de violencia de género para convertirlo en meramente violencia doméstica. Como yo dije en una de las sesiones de debate de la ley ómnibus, de ahí a que vuelvan a hablar de crímenes pasionales hay un espacio muy pequeño, ¿no? Y en ese sentido, un gobierno que también ha puesto en el blanco el ataque al derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y una vez más vamos a ratificar que no se trata ni de la defensa de la vida, ni de nada de todas esas excusas que utilizan, porque les importa un rábano que las familias, y especialmente aquellas que están conducidas por mujeres, no tengan dónde vivir frente al aumento desquiciado de los alquileres, les importa un rábano que las familias, las niñas, los niños, las mujeres, que son las que mayor nivel de desempleo tienen, tengan que ir a comer a los comedores populares y estos comedores no reciban comida, no les interesa cuando no sostienen a la salud pública y mucho menos cuando piensan darle rienda suelta a los negocios del aborto clandestino, que sabemos que hace una de las principales causas de fallecimientos de mujeres. Entonces, en este punto, más que nunca, es clave que tenemos que salir a las calles a luchar. Y lo de las calles no es una expresión genérica. Vamos a derrotar a este gobierno y a toda la clique que la rodea, de las organizaciones oscurantistas que son las que están recibiendo fondos y demás, sobre la base de una enorme movilización popular. Por eso es tan importante que este 8 de marzo sigamos defendiendo el carácter de un paro concreto, activo en los lugares de trabajo, de un paro para llamar a movilizarnos, de un paro para organizar ese paro nacional y plan de lucha que hace tanta falta para que junto a una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados derrotemos al gobierno. Por eso nos movilizamos este 8M, desde 9 de julio a Avenida de Mayo, vamos hacia el Congreso y vamos a defender todas nuestras reivindicaciones. Este 8M a la calle y a luchar. Escucharemos el testimonio de Carolina Buceta. Ella es integrante de REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. También es licenciada en psicología. Escuchamos a Caro. Hola, soy Carolina Buceta, soy psicóloga. También hago la conducción y la producción de Psicocultura, que es un programa autogestivo que pueden escuchar los martes a las 21 horas por la Retaguardia Radio. Y en este 8M, este día de lucha de las mujeres, de las disidencias, es importante resaltar que sentíamos que íbamos en el camino de la igualdad, sentíamos que podíamos expresarnos, sentíamos que íbamos caminando hacia una vida libre de barreras y de violencias, pero hoy necesitamos más que nunca salir a las calles, necesitamos más que nunca luchar por nuestros derechos que creíamos ya conquistados, y es preciso que podamos nombrar a todas las que formamos este gran colectivo. Las mujeres con discapacidad también queremos estar presentes en este 8M, contando todo lo que nos oprime, porque no queremos más embarazos forzados, porque no queremos más abortos forzados, porque precisamos que en las prácticas médicas nuestros consentimientos estén presentes y que sean firmados por nosotras, porque precisamos manejar nuestro dinero. La autonomía económica es una temática que todavía no está en la agenda de las organizaciones de mujeres con discapacidad tan fuertemente como debería estar. Y sobre todo necesitamos tener una agenda en común con todas las mujeres para estar visibilizadas en todos esos espacios donde justamente la unión es lo que nos va a llevar a que no se retroceda en nuestros derechos. Hoy por hoy, fuertemente necesitamos tener la presencia. Presencia que no significa solo cuerpo físico. Hay mujeres que podemos estar en las calles y otras mujeres que no quieren o no pueden estar en las calles por motivos varios. Ellas también están presentes, pero no solo porque queremos llevar sus voces, sino porque también es preciso que este movimiento las involucre y que sea tan valorado la presencia en las calles, como también la presencia en las redes, como también la presencia en las casas, para que seamos valoradas todas las mujeres. Gracias por estar siempre presente en nuestras luchas. Nos interesaba también, por supuesto, abordar el tema de los medios de comunicación, así que sumamos a la gente de Feminacida, medio feminista que tiene un laburo impresionante. Vamos a escuchar a Sorana Camaño. Soy periodista, codirectora de Feminacida. La realidad es que los medios cooperativos, autogestivos y con mirada feminista tenemos un rol fundamental en este contexto tan difícil que atraviesa nuestro pueblo, en donde el hambre y la pobreza son políticas de Estado deliberadas. La pobreza pasó del 49,5% al 57,4% en tan solo 2 meses. Es la cifra más alta en 20 años. Sabemos bien cuáles son los rostros de la pobreza, porque en la mayoría de los hogares en esta situación las jefas de hogar son mujeres. En la economía popular, que es uno de los sectores más perjudicados por el ajuste y la crisis, también 6 de cada 10 trabajadores, trabajadoras son mujeres. Y la realidad es que una de las ideas más importantes que organiza la movilización del 8 de marzo de este año es que las ollas están vacías, que los comedores no dan abasto, que las filas de gente pidiendo comida cada vez son más largas. Los docentes, las docentes a su vez, que son quienes alojan a los pibes en las escuelas, ven recortados sus salarios y lo dicen claro, con hambre no se puede enseñar. En algún punto vuelve esa imagen de la escuela comedor post-crisis del 2001 que tanto queremos dejar atrás. Y la realidad es que al capital ya no le queda ni lo humano en el gobierno de Milei. Solo pareciera haber excels de ingresos y egresos. Sube todo, menos los sueldos, las jubilaciones, suben las tarifas, la prepaga, los útiles escolares, los alimentos. No se aguanta más semejante precarización de la vida y necesitamos armarnos de estrategias de acción y de palabras que le pongan un nombre y también un freno a esta época, ¿no? Porque por un lado están las determinaciones más materiales y económicas que recién describía, pero también el desafío que tenemos es disputar desde los feminismos, acá también hablo ya más allá de los medios de comunicación cooperativos, disputar el proyecto político del libertarianismo basado en la agresión al otro, en la fragilidad y la ruptura de los lazos sociales, en la desintegración, en donde pareciera que todo se reduce a la lógica de Twitter, donde ellos juegan de local. Eso hay que decirlo, leen como nadie esta época. Si Milei está donde está es por una serie de transformaciones culturales previas. En algún punto rompió con la codificación política tradicional con mucha inteligencia. Eso es así y por eso ganó. Y por eso pareciera que no tiene ningún costo, por ejemplo, cuando likea una foto que burla a un chico con síndrome de Down. Es parte de esa racionalidad, bueno, bastante irracional de todas formas, del espacio político que representa, ¿no? Y esta idea de que es transparente, de que es espontáneo. Pero bueno, la realidad es que hay que disputar todo ese proyecto de país y nada mejor que los feminismos porque ya tenemos una tradición hecha a base de rituales concretos, de asambleas, de encuentros, de redes, redes de verdad, no porque las redes sociales no lo sean, pero más bien, más que decir de verdad, podría decir redes previas, ¿no? Que se tejen en otros espacios que no son solo los de las plataformas. Y la realidad es que esas conquistas del movimiento de mujeres y disidencias son la muestra más cabal de que nadie se realiza en soledad y configuran hasta el día de hoy un futuro posible. No son parte de un pasado nostálgico. Nos dan la pista, nos dan la pauta de cómo podemos seguir a futuro, pensando una vida en comunidad, ¿no? Incluso pensando en ámbitos de construcción donde debatamos hasta lo que nos resulta incompatible, hasta lo que sentimos que es inconciliable, me refiero a con quienes pensamos distinto, pero no sobre una lógica de agresión y anulación del otro. Así que, nada, es sumamente importante recordar esto, que el feminismo tal vez sea la contradicción más nodal del libertarianismo, en el sentido de que no existe A sin B, bueno, no existe ese proyecto egoísta de país sin el nuestro como actor político y como propuesta de contrapeso. Y el desafío que tenemos es volver a fabricar nuevas utopías populares que disputen la de la ultraderecha con mayor organización, creatividad y audacia, más que nunca. Tenemos también el testimonio de Victoria Aguirre, integrante de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. En el marco del 8 de marzo, las mujeres y las disidencias, las Mumalá y las Libres y Diverses, vamos a estar marchando y concentrando en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires lo haremos hacia la Plaza de los Dos Congresos. Este 8M va a ser un 8M masivo, sabemos que va a ser así. Sabemos que es mucha la urgencia que tenemos hoy, principalmente por el hambre. Hoy hay compañeras que no pueden garantizar un plato de comida en los centros comunitarios ni en los merenderos. Este 8M va a ser unificado, vamos a estar todas las feministas y transfeministas de todas las organizaciones del país en nuestros distintos territorios haciéndole frente a este ajuste. Las Mumalá elegimos como lema de este 8M a la motosierra resistencia, que entendemos que es lo que venimos haciendo desde que asumió Milei, con estas políticas neoliberales, ultraconservadoras, misóginas, discriminadoras. La realidad es que estamos muy preocupadas por lo que se viene, porque ya lo veníamos alertando que las mujeres somos las más precarizadas, las disidencias son las más precarizadas. Hoy hay riesgo en cuanto a la alimentación. No se puede garantizar un plato de comida, nuestros salarios están licuados de quienes tenemos salarios, sin contar la brecha salarial que existe por género, por el sesgo de género. Milei niega que esto exista, Milei niega que exista la violencia por motivos de género y niega fundamentalmente que exista una desigualdad estructural entre varones y mujeres. Entonces, ante tanto negacionismo, en todo sentido de la palabra, es muy difícil no poder plantar una resistencia a este ajuste voraz al que nos viene sometiendo el gobierno de Milei y de Victoria Villarroel. En este sentido, vamos a estar movilizando en Capital Federal a la Plaza de los Dos Congresos y en el resto del país a los puntos más centrales de las provincias o las localidades donde las marchas se lleven adelante. Invitamos a todas y todes quienes quieran juntarse, sumarse, va a ser muy masivo. Por primera vez en bastantes años, casi 9 años, nos reencuentra una situación particular que tiene que ver con este avance de un gobierno totalmente misógino, que viene por nuestros derechos, viene por la ESI, viene por el aborto, viene por la ley de identidad de género, viene por la ley Micaela. Es un gobierno que se está llevando puesto a la Constitución Nacional directamente con un DNU que todavía sigue vigente, que todavía espera ser tratado por la Comisión Bicameral y eso no está pasando. Y mientras tanto tenemos un DNU que nos gobierna. Y eso también es algo que salimos a pedir, a decir basta, a reclamar. También estamos pidiendo que se corte con el hambre. Hoy los merenderos y los centros comunitarios no están recibiendo alimentos, desde hace 3 meses. Y esto es preocupante porque es comida que no se lleva a la mesa, es comida que nuestros chicos y chicas no comen. Y esto es muy preocupante porque esto ocurre en el medio de un montón de situaciones que nos cortan los derechos. Entonces, salir a reclamar sin un plato de comida es muy difícil, porque esa es la urgencia que hoy apremia, ¿no? Entonces, este gobierno nos está hambreando, nos está linchando los salarios, nos está poniendo toda la presión encima. Hasta ahora no ha tomado una medida económica conducente. Lo que decidió es no pagar. Decidió ajustar, digamos. Ese es su ahorro. Su ahorro es el ajuste. Y entonces, en función a eso, nuestra preocupación es realmente muy grande. Hablamos de alquileres que se traducen más o menos en el 45% del sueldo, compras de supermercado y alimentos que se traducen más o menos en un 30% del sueldo, y aparte la vida misma, ¿no? La coyuntura cotidiana que principalmente atraviesan las mujeres y las disidencias, porque también en este contexto tenemos que recordar que hay un 70% de hogares que son sostenidos pura y exclusivamente por mujeres trabajadoras. Trabajadoras en empleos precarios, trabajadoras en empleos no registrados y trabajadoras en empleos formales con doble o triple jornada. Entonces, esta es la situación que tenemos hoy las mujeres en este país y es contra todo esto lo que queremos ir a decir, basta Milei, a la motosierra resistencia. Eva Analía de Jesús, más conocida por supuesto como Iggy, creo que a esta altura sabemos, sobre todo quienes escuchan La Retaguardia y quienes no también, quién es Iggy, así que nos gusta mucho que también nos haya podido compartir un audio para esta fecha. Sí, aprovechamos, además de que es un testimonio amoroso y que nos alegró mucho escucharla ahí, también para extender el abrazo a la compañera Gabriela, la Chiqui Cóndor, que es quien nos gestionó este audio de Iggy. La Chiqui fue abogada de Iggy en su causa y hoy no tenemos su testimonio, pero sí lo tuvimos ayer, que también fue una jornada de lucha, el 7M, el Día de la Visibilidad Lésbica, así que allí escucharemos ahí que es un testimonio particularmente importante en el 7M y también en el 8M. Aguante la retaguardia, aguante más de 30.000 desaparecidos que todavía no encontramos, que abran los archivos. ¿Dónde está Tehuel? No olvidamos a la Pepa. Justicia por Estefano, Estefano en la calle. No nos olvidemos de las madres que se están muriendo con su sueño de ver a sus nietes, a sus hijes. No olvidemos. Aguante la retaguardia, Joey. Saludo. Vamos a escuchar ahora la voz de Marta Montero. Ella es la madre de Lucía Pérez, la joven que fue asesinada en la ciudad de Mar del Plata. Marta Montero es una luchadora incansable y nos mandó este mensaje. Ahí saldremos a las calles como siempre, buscando y manifestando y mostrando esto que nos está pasando, porque como todos los años, cada año se hace más difícil, cada año tenemos cifras más grandes de muertas, y no te olvides que esas muertas son una mujer, son un ser humano, son una persona. Nada, esto hay que ponerlo en evidencia de tal manera. Acá iremos por la reparación, la prevención y la contención de todo lo que nos está pasando. Esta lucha es de todas las mujeres y esta lucha no va a parar nunca. Por supuesto, aquí en la retaguardia no puede faltar la voz de Viviana Mazur, médica generalista y referenta de IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, e ILE, Interrupción Legal del Embarazo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Este 8 de marzo es un 8 de marzo muy particular para las mujeres de nuestro país. Si bien desde hace muchos años nos venimos congregando y juntando para reclamar por más y más derechos, para avanzar en las conquistas de lo que necesitamos y también para celebrar y sostener lo que conseguimos, este año nos encuentra ante una enorme amenaza de retroceder de manera muy importante en cada una de nuestras conquistas. Todo nuestro país está en la desesperación ante políticas insensibles, crueles, que someten a la mayoría de la población al hambre y a la miseria. Pero sabemos que dentro de esa mayoría, la condición de las mujeres es infinitamente peor, porque aparte de todas las opresiones que tenemos de clase, de raza, de etnia, etcétera, tenemos la opresión de género, ¿no? Que nos pone en lugares mucho más complejos, por ejemplo, en el de no reconocimiento de nuestro trabajo más de una vez para cuidar al conjunto de la familia. Es un trabajo que requiere un enorme esfuerzo y que no se reconoce, no se paga. Bueno, la verdad es que en ese contexto también nos encontramos con la amenaza explícita desde el gobierno de tirar por la borda el enorme avance que tuvimos con la ley 27.610, que es la ley que consagró el derecho a que tengamos el acceso a un aborto legal, seguro, gratuito en el sistema de salud. Eso significó que muchísimas mujeres en nuestro país dejaran de morir por abortos clandestinos, dejaran de padecer serias complicaciones por ello y sobre todo dejaran de sufrir, particularmente las mujeres que peores condiciones sociales y económicas tenían. Entonces, fue una medida que lo que hizo fue visibilizar que el aborto existía en nuestro país, que el aborto se practicaba y que quienes padecían las consecuencias del aborto clandestino eran sobre todo las mujeres más pobres. Eso pudo volverse atrás con una ley que en muy pocos años permitió y garantizó el acceso de las mujeres a los servicios de salud para interrumpir embarazos cuando estos embarazos no eran deseados. No vamos a permitir ni por un segundo que se ponga en tela de juicio la validez de la conquista de este derecho y vamos a defender con todo, así como pudimos ganar en el Congreso la aprobación de esta ley, la vamos a defender en cada uno de los espacios y particularmente en las calles. Escucharemos ahora la voz de Nina Brugo, que estuvo ayer en la ronda de las madres de Plaza de Mayo y aprovechó unos minutitos de micrófono para invitar a las actividades de este 8M. Lo viene haciendo ya hace varias semanas, tomando el micrófono allí en los actos que se realizan al finalizar la ronda de las madres. Así que la escucharemos a Nina Brugo ahí en la Plaza de Mayo, invitando a la jornada de hoy. Como muchos saben, formo parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mañana es 8 de marzo, día de paro internacional de las mujeres. Y también estarán con nosotras las diversidades. Lo que quiero informarles es que a partir de las 14:30 en el Congreso frente al Congreso de la Nación se van a poner mesas, aunque en realidad el horario en el cual va a comenzar a desarrollarse los ejes temáticos de nuestras reivindicaciones, que son las siguientes: no hay democracia si no hay derecho. Esa es la cosa fundamental. Ese es el tono que nosotros estamos poniendo a partir de las 16 horas. Y a las 18 horas ya sería el cierre y la despedida en el final. Va a haber un escenario ahí en el cual esperemos que puedan ir compañeras y ni hablar, que nos gustaría tanto que estén compañeras de las madres, que para nosotros son el ejemplo que hemos tenido en nuestra vida, ejemplo de lucha y de constancia. Y bueno, quiero hacerlo recordar, acuérdense, 8 de marzo de 2024, estamos en contra de esta persona que nos está quitando los más elementales derechos que tenemos los seres humanos, y nos está quitando todo, nada más. Rosalía Pellegrini es de la Asociación de Mujeres de la Tierra y, bueno, nos compartió su testimonio también en un contexto difícil para quienes trabajan con los alimentos del pueblo, ¿no? Este 8 de marzo es importante, más que nunca, aunque venimos haciéndolo hace muchos años, ante los ajustes, ante el mayor endeudamiento, ante los intentos de avanzar sobre nuestros derechos, pero esta vez más que nunca estamos frente a un gobierno que niega la violencia de género, habla de una tal ideología de género. Para nosotras, esa supuesta ideología de género nos permitió darnos cuenta de la violencia en la ruralidad, de la violencia de género en la ruralidad. Y hoy más que nunca, ante un ajuste brutal se pone en juego la posibilidad de seguir produciendo alimentos de nuestras quintas. Frente a eso, las mujeres que producimos alimento, cuidamos de nuestras familias, cuidamos de la tierra, cuidamos de otras compañeras como promotoras rurales de género, no solamente estamos viendo que no nos alcanza para invertir, para pagar el alquiler, sino que encima nos vemos amenazadas, con miedo a si movilizamos, con miedo a si nos dan de baja el potencial, que es un complemento salarial a nuestro laburo que realizamos siempre y que es vital para que esta sociedad no colapse más de lo que ya está colapsando. Escucharemos a una compañera muy querida de nuestra radio, una de las fundadoras de nuestra radio La Retaguardia, la compañera María Eugenia Otero, que además es la coordinadora del postítulo de Educación Sexual Integral en el Joaquín B. González. Hola, ¿cómo están mis estas muteades? Bueno, lo primero que aparece en este 8M y hablando con ustedes es decirles que no estamos muteadas, que vamos a estar nuevamente en las calles este 8M alzando la voz, que vamos a estar defendiendo los derechos que se han conquistado en todos estos años, que vamos a tener bien presentes a las compañeras que nos precedieron, a esas que lograron con lucha y poniéndole el cuerpo que hoy pudiéramos votar, que podamos tener una cuenta de banco, que podamos tener derechos que se consiguieron poniendo el cuerpo, que podamos un montón de cosas, también teniendo presente un montón de cosas que nos faltan y un montón de padecimientos y sufrimientos e injusticias y desigualdades, teniendo presentes a compañeras que la están pasando mal, que son madres protectoras, que defienden a sus hijos, hijas, hijes en situación de abuso, que tienen situaciones complejas de violencias. Tenemos todo eso presente, sabemos que conquistamos un montón de cosas y que no se puede retroceder en eso. También sabemos que falta un montón más. Vamos a defender la educación sexual integral como nunca, sabiendo que la educación sexual integral es también la posibilidad de ir consiguiendo que muchas chicas, chicos, chiques puedan sostener esos derechos con su propia vida, con sus propias acciones, que puedan revisar todo eso que se nos ha enseñado a quienes somos más grandes y que puedan justamente por haber transitado lugares de amorosidad, de cuidado, de protección, de igualdad, puedan construir un mundo nuevo. Por eso les molesta tanto la ESI, por eso también la vamos a defender. Y bueno, saber que estaremos ahí a pesar de estos tiempos tan, tan complejos, a pesar de las provocaciones, a pesar de los malos tragos, vamos a estar ahí en la calle abrazándonos como siempre. Y gracias a ustedes por estar una vez más. También nos compartió su testimonio la diputada nacional por Unión por la Patria, Mónica Macha. Milei plantea que uno de sus enemigos más férreos es el feminismo. Frente a esa definición política, el movimiento feminista y transfeminista de nuestro país vuelve a parar y a movilizarse. Nos organizamos, estrechamos lazos, fortalecemos nuestras redes y defendemos los derechos que a lo largo de estos años, con muchísimo esfuerzo y militancia, hemos logrado. Y también planteamos que queremos vidas dignas, sin ajuste, sin hambre, sin desocupación. En ese contexto, presentamos un conjunto de iniciativas feministas contra el ajuste. Esto es un pedido de informe al Ministerio de Capital Humano para que nos explique cómo se está llevando adelante la ejecución presupuestaria y especialmente enfocando en el programa Acompañar, un programa central para la situación de mujeres que sufren violencia por motivos de género, una emergencia en relación a las tarifas, a este aumento indiscriminado de tarifas, entendiendo que la pobreza y el ajuste pegan más en las mujeres y diversidades, justamente por la brecha salarial y por la precarización laboral. Y otro proyecto que plantea que en el contexto de una separación y después de 5 años consecutivos de vivir en la casa común, y si ya no hay conflictos, ese bien, ese inmueble, pase a estar en cabeza de la mujer, cuidando ahí esa propiedad para la mujer. Y por último, escucharemos el testimonio de la legisladora Laura Velasco. Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en el marco de un paro de mujeres, pero también de la movilización en todo el país que vamos a llevar adelante durante el día de hoy, Mujeres y Disidencias. Bueno, creo que se ha puesto en las distintas asambleas preparatorias el eje en que la urgencia es el hambre y la pobreza, son las ollas vacías, el ajuste, el DNU y todas las medidas que este gobierno de Milei viene llevando adelante en contra del pueblo trabajador, porque sabemos que son las mujeres las más entre las desempleadas, entre las precarizadas, entre quienes cobran menor salario por igual trabajo. Y sabemos que en la Argentina sigue siendo que una mujer por día es víctima de violencia de género, es asesinada en razón de ser mujer. Las políticas de Milei, además, que han cerrado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, ha reducido el presupuesto para todas las políticas que tendían a trabajar en un sentido de mayor igualdad de géneros para revertir las desventajas históricas que mujeres y personas LGBTIQ+ tienen en nuestras sociedades. Bueno, hoy golpean aún más a las mujeres. Cotidianamente en los anuncios, en las políticas que se van llevando adelante, bueno, hoy mismo también en el plano simbólico, cerrar el Salón de las Mujeres, dejar de llamarlo así, con todas las heroínas, las mujeres de la historia argentina que allí eran reivindicadas en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, pero también el hablar en contra de la educación sexual integral, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con tremenda violencia en el inicio del ciclo escolar por parte del presidente. Bueno, cotidianamente recibimos golpes y más golpes en contra de las políticas públicas, en contra de nuestros derechos y de todo un cambio cultural que estamos llevando adelante las mujeres. Y bueno, creemos que este 8 nos tiene que encontrar unidas, organizadas, movilizadas, porque las calles son nuestras, los derechos son nuestros y las libertades también, y estamos dispuestas, así como tuvimos grandes conquistas, a defenderlas, a resistir y a ir por más, porque creemos que esos derechos se tienen que concretar y la justicia social y la justicia de género tiene que ser una realidad y no una consigna. Y bueno, esto nos tiene comprometidas más que nunca este 8 de marzo en las calles y en todos los lugares, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades, en los barrios populares, donde el feminismo popular hoy urge más que nunca, porque son las mujeres de nuestros barrios, de nuestros territorios, quienes hoy se están teniendo que hacer cargo del hambre, de la situación de indefensión en la que quedan las mujeres, personas, varones, adultos mayores, las niñeces, bueno, aquellas personas con discapacidades que hoy no están recibiendo lo más básico de las políticas públicas. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. Bueno, y aquí, Juli, termina nuestro programa, termina nuestro especial en esta jornada de 8M. Y bueno, recordamos que estos audios que hemos pasado hoy, que hemos compartido, no tienen ningún orden particular. La verdad que nos interesaban todos por igual y queríamos poder compartir las diferentes voces. Así que bueno, gracias por estar ahí, por escucharnos, y seguiremos el viernes que viene, no con especial ya, pero sí con este programa que se llama Estás Muteado. Buen fin de semana para todos, un fuerte abrazo.